que estuvo esta semana en la ciudad de Buenos Aires, que la gente tiene derecho también a protestar y que al mismo tiempo, si ese derecho se ejerce de modo pacífico, por más que sea en la vía pública, en el espacio público, la realidad es que es un libre ejercicio de un derecho. Ahora, ¿hasta dónde el libre ejercicio de un derecho puede vulnerar los derechos del otro? Y esta es la gran discusión. ¿El otro tiene derecho a circular? Sí lo tiene, pero bueno, si está avisado que va a haber una movilización ese día, yo lo digo porque todos los medios estuvieron en vilo el día de la movilización, como ansiosos de ver cómo se aplicaba el protocolo y quién lo aplicaba. Pareciera que la noticia de ese día no era la movilización en sí, sino la aplicación del protocolo. O sea, que era como que estaban expectantes que llegara y van 2 horas de movilización y todavía el protocolo no se aplica. Se anunció que se iba a aplicar a los 5 minutos. La realidad es que lo fáctico a veces supera las buenas intenciones o las no buenas intenciones. Este protocolo, a mi modo de ver, tiene que ser muy discutido, mucho más discutido, y verdaderamente habría que ver si realmente no se está pisoteando un derecho, especialmente de los sectores más vulnerables, cuando se quiere aplicar un protocolo que prioriza una norma por encima de la otra. Yo, Alejandro Nató, de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación, haber participado y además, por supuesto, deja pendiente, deja abierto el tema para el debate. Muchas gracias. Gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Dentro de las notas que solemos hacer en La Gente y su Defensor, nos gusta también hablar un poco sobre las campañas públicas, sobre las campañas de bien público que se hacen. Y esta vez estamos en comunicación con la doctora anestesióloga Silvina Pantaleone, que es de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, AARBA, quienes realizan una campaña bajo el lema Están entrenados salvavidas, para extender a la población los conocimientos sobre las maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo le va, doctora Pantaleone? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted y la audiencia? Un saludo a todos. Quiero que nos cuente un poco cómo es esta campaña y cómo es el trabajo de reanimación cardiopulmonar, para qué sirve y cómo puede hacer la gente para tratar de ayudar en estos casos. Bueno, creo que lo importante para decir de la reanimación cardiopulmonar, que vamos a llamarla RCP para no hacerlo tan largo a partir de ahora, sí, es que uno puede salvar una vida con maniobras muy sencillas, que no hace falta, digamos, conocimientos previos para adquirirlas, simplemente un breve entrenamiento. Y uno puede salvar la vida de alguien que conoce o un desconocido al que uno no decidió ayudar. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, de aquí la importancia. Respecto de las campañas que realiza la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, nosotros desde hace varios años estamos concurriendo en forma totalmente gratuita a los colegios dependientes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y vamos y entrenamos a nuestros hijos en este tipo de maniobras, que son sencillas. Esto para los chicos es videoguiado, se hace a partir de sexto, séptimo, por supuesto, todos los secundarios. Llevamos ya más de 9.500 chicos entrenados y, por supuesto, a los maestros de estas escuelas se les ofrece el curso de RCP ya más completo, la capacitación en nuestra sede de la asociación, ¿verdad? Estaba leyendo que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte entre los mayores de 45 años en todo el mundo. Y bueno, por supuesto, nuestro país también está dentro de eso, con lo cual es importante el trabajo de reanimación porque se puede encontrar uno con un caso así, ¿no? Y, indudablemente, porque lamentablemente con el ritmo de vida que llevamos, los malos hábitos alimenticios y demás, la muerte súbita, llamada así a toda muerte desarrollada dentro de la primera hora de iniciar los síntomas de una persona con o sin enfermedad cardíaca previa, es cada vez más frecuente en gente cada vez más joven. Y muchas veces esto no da aviso. De hecho, lo vemos, lo más frecuente que uno suele ver, porque es lo que más se da a conocer al público en general, es en los jugadores de fútbol. Sí. Lo importante de esta situación es que si uno actúa en forma precoz e inmediata con este tipo de maniobras, puede salvar la vida de esa persona. De aquí la importancia, ¿verdad? Y estos cursos, la verdad es que son cursos de 3 horas de duración, donde simplemente se enseña a las personas a mantener con vida a ese individuo hasta que pueda llegar la ayuda de la ambulancia, ¿no? Porque cuando uno piensa en la muerte súbita, uno tiene que pensar que es aquella muerte ocurrida en forma repentina, donde esa persona no respira y su corazón no está latiendo. Y mire, lo primero es certificar que la persona no está consciente. Entonces uno llama a esta persona, supongamos que alguien cae en la calle, entonces uno llama a la persona, la incentiva, si la persona no responde, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Eso es básico. Sí. ¿Cómo? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires uno se dirige a cualquier persona presente en el lugar y le pide que llame al 107, que es el SAME, ¿verdad? Sí, sí. En Provincia de Buenos Aires al 911. Uh-huh. Hecho esto, después uno evalúa si la persona rápidamente, esto es, si la persona está respirando, ¿cómo? Bueno, uno se da cuenta si la persona mueve el pecho o no, y a continuación, sin mayor verificación y sin perder el tiempo, se empiezan con compresiones en el tórax, este, y se alternan 30 compresiones con dos ventilaciones que se hacen boca a boca. Respecto de esto, sí tengo que decir algo que es importante. Uh-huh. Últimamente, la American Heart Association, que es la asociación mundial, digamos, que más se ocupa de investigar esto, está promoviendo algo que se llama hands only, o sea, solo con las manos, en inglés. ¿Y esto qué significa? Que si usted no sabe cómo ventilar, o de pronto esa persona tiene sangre en su boca o lo que fuere, lo más importante de la RCP son las compresiones sobre el tórax. Sobre el tórax. Claro, siempre, el famoso empujoncito, claro, sobre el tórax, ¿no? Doctora Silvina Pantaleone, le agradecemos mucho haber estado en la Gente Sin Defensor. Me parece muy importante y bueno, y estamos en comunicación para cualquier campaña, cualquier cosa que quieran promover ustedes también desde los medios de comunicación. Les podemos dar una mano porque salvar vidas, por supuesto, es el objetivo fundamental y que la gente tenga concientización. Bueno, por supuesto, la felicitamos por el trabajo también y por todos estos chicos nuevos que están aprendiendo esto y que también les va a servir para usar en la vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Y sí quisiera dejar una página web para aquella gente que a lo mejor tenga interés. Esto es www.aaarba.org. Perfecto, que es la AARBA, Asociación Argentina, AARBA. Sí, Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Reanimación de Buenos Aires. Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia. Quedo a su disposición. Ahora presentamos las noticias. Una cifra escalofriante. En enero, la Corte recibió 900 denuncias por violencia de género. Elena Hayton de Nolasco, la única integrante mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habló de los casos que recibe la Oficina de Violencia Doméstica del Tribunal. La cifra es aún más dramática si se considera que remite solo a casos de la ciudad. También advirtió las dificultades prácticas que existen para prevenir la violencia de género y aseguró que la prevención viene más que nada en la concientización. Como esto pasa en privado, en las casas, es muy difícil tener un policía o un ángel de la guarda en cada casa. Entonces, la única manera es saber, conocer, darse cuenta de lo que pasa, saber que hay juicios penales que se condena por femicidio o por la violencia, aunque no llegue a femicidio.